Panorama. Punto panorámico en plena mañana. ...11:45 de la mañana, o tal vez son las 15:40 de la siesta, porque hoy mismo viernes vamos a escuchar la columna de mujeres, ya que cierra Panorama ahora en minutos, y también cierra nuestro querido programa Acá No Se Duerme Nadie. Momento oportuno también para saludar a todos los que nos acompañan en la siesta. En este momento, físicamente, me acompañan las encargadas de la columna de mujeres, Luciana Bonetti y Julieta Arancio. Bienvenidas, ¿cómo les va? Qué gusto recibirlas a las dos juntas. Equipo completo, ¿cómo andan? Equipo completo de la columna semanal de mujeres. Volvió mi amiga coequiper Julieta Rocío Aras. Muy bien, muy bien. Bueno, y ha vuelto con todo a los estudios de Radio Panamericana, con su participación en Acuarela a Distancia, con su participación aquí en la columna de mujeres. Un gusto recibirlas a las dos en este año en el que las mujeres, mamita querida, si han sido tema de nuestras conversaciones y de nuestros pensamientos y de nuestras reflexiones y de nuestras reconstrucciones o desconstrucciones. Por favor, deconstrúyase rápido. ¿Qué me quiere decir con eso? No, tal vez. Hago todos mis intentos de machirulo intenta. Todos tenemos tiempos personales para llegar a deconstruirnos. ¿Dice que voy lerdazo? No. Va bien. Puede que el 2019 le traiga más velocidad. Bueno, augurio. Bueno, le agradezco este comentario al aire, le agradezco un montonazo, le agradezco. Bueno, aquí estamos para la columna de mujeres. No sé si esto será de revisada o si irá, como hacemos siempre, de apostar que a por le más. Le damos una revisada, está como el día. No, de revisada no, de los contenidos trabajados. Vamos a hablar de. En realidad, lo que vamos a hablar hoy es de el fallo del Tribunal Superior de Justicia que se dio el día lunes de esta semana. Claro que sí. Sobre el aborto no punible en Córdoba. Bien. No sé si usted sabe, creo que sí, porque estuvieron hablando. Escuché el programa varias veces esta semana. Y escuché que estuvieron hablando. Pero bueno, resulta que para los que por ahí no saben tanto, no están tan al tanto de la información, desde el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la posibilidad de los abortos no punibles, ¿no? Exactamente. El Código Penal argentino lo tiene en cuenta desde 1921 a los abortos no punibles, pero había una diferencia de interpretación en el Código Penal que usaban en contra de las mujeres, como siempre. Y entonces algunos no querían llevar adelante los abortos no punibles por violación, porque se entendía como que no era de todas las mujeres, sino de las mujeres discapacitadas o idiotas, creo que dice eso el Código Civil. Así que en 2012, a partir de un fallo, de un caso particular, que se llamó el caso Fall, la Corte Suprema se expidió y dijo que no, que era para todas las mujeres, que cualquier persona, mujer, que sufriera una violación, podía acceder al derecho del aborto no punible. Creo que también tiene ese agregado de en cualquier situación que esté en riesgo la salud. Sí, eso ya lo decía el código. Ah, ok. Eso, digamos, eran como esas dos son las posibilidades de si corre riesgo la salud de la mujer o si es por una violación, son las posibilidades que habilita el Código Penal. Bien. Entonces, en ese momento, la Corte Suprema instó a las provincias, a la Nación, a todos los hospitales, digamos, dependencias de la salud pública, a redactar un protocolo, una guía sobre cómo llevar adelante estos casos si se presentaban en esos lugares. Muy bien. En Córdoba, particularmente, el Portal de Belén, que es una ONG que está presidida por Aurelio García del Orrio, diputado, presentó un amparo contra ese fallo, ¿no? Contra la guía protocolo para que no se pueda aplicar. Bien, acá en la provincia. En la provincia de Córdoba, exactamente. Así que nunca desde 2012 se pudo hacer en ningún hospital público legalmente un aborto no punible en la provincia de Córdoba. Estuvieron litigando. Situación parecida a en otras provincias, donde el protocolo nunca nació. Nunca, sí. Digamos, hay lugares donde directamente, no sé, no se redactó. Pero claro, acá hubo una intención del Ministerio de Salud de la provincia de hacerlo. Lo redactaron, pero nunca lo pudieron aplicar porque, bueno, desde la ONG Portal de Belén, la ONG antiderechos, simpática, divina, no lo pudieron, pusieron ese amparo y no, nunca pudieron llevarlo adelante. Bien. Así que eso primero, digamos, después hubo una resolución en la que el Tribunal Superior de Justicia quiso decir que sí era constitucional, y lo que hicieron los del Portal de Belén fue poner un amparo para decir que en realidad lo que no las personas que estaban componiendo el tribunal no podían estar en esos lugares por diferentes motivos, una recusación de los integrantes del tribunal. Bien. Así se llegó 7 años después a poder hacer que el Tribunal Superior de Justicia se expidiera, que diera un fallo sobre eso. ¿Hay alguna explicación de por qué se demoró tanto? Y la complicidad institucional, judicial. Por ejemplo, una de las personas que avala y que ampara y que defiende al Portal de Belén es el actual decano de la Facultad de Derecho, que en ese momento era el vicedecano. Él los auspicia, los promueve, digamos, como abogado. Uh-huh. Esa, digamos, es una. Y además es el profesor de la materia de Derecho Constitucional. Claro. De la Universidad Nacional de Córdoba. Después está el doctor Escala, que también está participando de la ONG esta, y que escribió el primer libro sobre, como en contra de esto que le llaman la ideología de género. Ajá. Bueno, lindo personaje. Todos muy hermoso lindos perfil. Personajes. Todos muy lindos personajes. Recuerdo en los últimos años discusiones o por lo menos conflicto dentro de la universidad a la hora de algunas charlas que se habilitaban para dar, que en el marco de la institucionalidad de la Universidad Nacional de Córdoba, el Portal de Belén las prohibía, sí. O al revés, que incluso había charlas que proponía, claro, el Portal de Belén, y parecía una rareza que se estuviera. García Elorrio participó como panelista en algunas, claro, de esas charlas. Bueno. Así que Encuentro Vecinal, que además tiene, o sea, digamos, empezó con el Portal de Belén y ahora tienen un partido político. Encuentro Vecinal, que en el año pasado entró como cuarta fuerza en lugar de la izquierda en Córdoba, uh-huh, así como nos vamos derechizando un montón. Así que, bueno, ese es Aurelio García Elorrio y su ONG Antiderechos. Lo cierto es que, por suerte, o por no sé qué, esta semana el TCJ se expidió sobre la constitucionalidad de la guía del protocolo. ¿Quiere tomar un matecito? La veo que se está quedando. Estoy un poco. La garganta no se recupera del todo, no sé. Estaba mal desde hace 2 semanas. Bueno, entonces esta semana sí estuvimos cubriendo. Nos quedamos un rato más de panorama esperando esa decisión histórica del tribunal, que finalmente tenía que decidirse, llegaba la fecha para decidirse y se pronunció a favor del protocolo. Exactamente, en un fallo dividido, eran 7 en total, 3 camaristas y 4 vocales. 4 se expidieron a favor de, uh-huh, que sea constitucional, digamos, sobre todo porque no había un caso sobre el que fallar. No había una situación particular sobre la que emitir el fallo, ¿no? Esa fue como la justificación de lo que dijeron los jueces. Y los que están a favor, o los que, digamos, están a favor de que el amparo se mantenga, defienden el colectivo formado por las personas por nacer, que resultarían damnificadas por la interrupción de la gestación. Bastante abstracto. Digo, en fin, las mujeres no están en esa defensa. Así que lo que yo traje para escuchar es el audio de Teresa Checa-Bocio, que es la presidenta de Católicas por el Derecho al Aborto y por el Derecho a Decidir. Así que la vamos a escuchar. Después de que pasó el fallo, estuve hablando con la gente de Ida y Vuelta Nacional, que es un programa de Radio Nacional Córdoba, y les decía esto. Nuestros logros tienen que ver con esto, que lo hacemos de forma colectiva, que siempre trabajamos, articulamos, el movimiento de mujeres tiene esa gran potencia de transversalizar nuestras luchas y de ahí la hacemos tan potente y tan fuerte que logramos estos avances que nos cuestan un montón, porque hace 6 años que estaba suspendido el protocolo de aborto no punible por este amparo que hizo el portal de Belén. Pero bueno, ahora ya tenemos la guía y ya no hay excusas para implementar el aborto legal en la provincia de Córdoba. Silvia Julia, que es la abogada que acompañó todo el proceso, me comentaba que es, bueno, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, nuestra directora ejecutiva, nos comentaba que no hay ningún caso donde un fallo puede ser apelado, ¿no? Lo que ellos pueden hacer es presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Eso lo pueden hacer y allá litigaremos con ellos hasta las últimas consecuencias, pero en Córdoba ya está definido, no se puede apelar, no puede haber ningún recurso, es un fallo. No hay ningún antecedente que se, digamos, que se discuta o se ampare o se presente recurso frente a un fallo del TCJ. Nosotros siempre decimos que, a ver, esta guía, este protocolo, es una guía administrativa, es como un instructivo, no es la ley. La ley es el Código Penal y el fallo fue que amplía el Código Penal, pero por ahí al Ministerio de Salud, bueno, no le quedaba claro eso y no habilitaba y siempre se escudaba de que había un amparo. Entonces ahora también hay que exigir al Ministerio de Salud que salga, que se pronuncie, que diga efectivamente que tenemos el derecho en todo el sistema de salud, los hospitales provinciales y los dispensarios, los centros de salud también provinciales y municipales, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos da como una mayor cobertura y legitimidad a acciones que ya veníamos haciendo acompañadas por las compañeras profesionales de la salud que estaban en el marco de la red de profesionales. Uh-huh. Que tiene este lema, ¿no? Contar con nosotras. Y han crecido un montón. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Escuchábamos entonces a Keka Bocio, la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, que lo que hacía referencia es porque después de que salió el fallo, en La Voz del Interior se decía que no era tan seguro de que se pudiera aplicar inmediatamente, uh-huh, porque podía la ONG apelar esa decisión del tribunal. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón, ya no puede apelarlo. Si quiere, tiene que ir a una instancia superior, que sería la Corte Suprema de Justicia. Pero ya en la provincia no puede, porque lo que está diciendo no es sobre un artículo de la ley, sobre lo que se despidió el TCJ, sino sobre la guía propiamente dicha, diciendo claro, que es constitucional. Entonces, en lo que habilita es que el artículo 86 del Código Penal dice que es no punible el aborto en esos dos casos. ¿En caso de que apelen a la Corte Suprema de Justicia, se vuelve a frizar el protocolo? Eso no lo sé, pero entiendo que en principio no. Bien. Que en principio el protocolo está legal, es constitucional. Lo que dijo los que votaron a favor del fallo, dijeron que se trata de un derecho, lo de interrumpir la gestación sin consecuencias penales, reconocido a la mujer por su particular y trágica condición de víctima de un acto de violencia sexual, que al haber anulado su consentimiento ha supuesto un ataque a la libertad de autodeterminación sexual y a su dignidad sexual. También consideró que no había un caso judicial concreto sobre el cual expedirse, como les decía antes, y que el portal de Belén no puede relevar a las mujeres que eventualmente sean víctimas de casos de abuso sexual y opten por abortar. O sea, digamos que el portal de Belén como ONG no tiene esa capacidad, claro, ¿no? Todo eso es lo que dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Bien. Le va a pasar el micrófono a Julia Arancio, que se suma a esta columna. Me sumo, y ya que estamos hablando un poco de la parte legal de este protocolo, que bueno, polémico en la ciudad de Córdoba, el artículo 86 del Código Penal, en su inciso 1, dice: si un embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, tenés derecho a un aborto legal en el hospital. Y lo que aclaran las socorristas, que son la ONG, ¿es una ONG? Que está auxiliándonos en este desamparo del Estado, dice: si te piden la orden... Perdón, vamos con el primero. El personal médico que te atienda tiene la obligación de brindarte información oficiosamente, es decir, obligación de transparencia activa. Si no lo hacen, te están negando un derecho y cometiendo un delito. En el inciso 2 nos aclara el Código Penal. Si fuiste violada y quedaste embarazada, tenés derecho a un aborto legal en el hospital. Y lo que aclaran las socorristas es, si te piden la orden judicial o la denuncia penal, te están negando un derecho y cometiendo un delito. Alcanza con tu palabra y tu firma en una declaración jurada. Bueno, quería acercar también esta información que me parece relevante cuando hablamos de derechos y de cosas que ya están, digamos, dentro de la ley para derechos que ya tenemos adquiridos y que, bueno, evidentemente tenemos que pasar por situaciones de violencia en los hospitales porque muchas veces, por ejemplo, después de tener un aborto tenemos que ser también atendidas. Así lo dicen las socorristas en este otro folleto muy interesante que dice... una de las cosas muy importantes después de que una mujer pasó por un aborto es que tiene que ir al médico. Este control se hace entre 7 y 10 días después. Ahí se puede conversar con un médico y decidir sobre el método anticonceptivo más adecuado para este momento de tu vida. Ellas agregan, ten en cuenta que ante la primera relación sexual heterosexual que tengas tenés que usar un método anticonceptivo, de lo contrario corres el riesgo de volver a quedar embarazada. Solo el preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, esta es una información que por ahí parece obvia, pero... No, para nada, para nada. Bueno, que muchas veces nos es negada en los hospitales, así que está bueno que sepamos que tenemos derecho a hacer uso de las instalaciones que el Estado tiene para todas y todos. La traba fundamental, tanto cuando durante todo el año discutimos interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh. como en este caso con una orden del máximo tribunal de justicia del país, casi siempre recae en esto de la objeción de conciencia, ¿verdad? Totalmente. Como más allá de que haya el protocolo, el médico desde su juramento hipocrático puede decir yo no. Puede y decir. Así el otro médico y yo no, hasta el director del hospital y decir vaya a otro hospital, o sea... Aún con esto también se ve que están las trabas, pero a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia es como que está la tirada de oreja a un gobierno provincial en el que dice, bueno, hay objeción de conciencia, pero tenés que garantizar un lugar por lo menos en el donde se puedan hacer. Totalmente. Lo cual ya sería injusto también con la gente del interior, ¿no? Como decir, bueno, estoy en, no sé, en Cruz del Eje. El único hospital está en Río Cuarto. Ya es toda una situación de injusticia. Sí, no, absolutamente. Se supone que el protocolo es para toda la provincia. No solo para la ciudad de Córdoba, sino para toda la provincia. Hay que decir, con esto de habla la Juli de los anticonceptivos, que el portal de Belén, antes de ir en contra del aborto, también ha ido en contra de los anticonceptivos, del DIU, de la pastilla del día después. Incluso... tuvo una un litigio en el que ganó, digamos, para que la pastilla del día después no sea comercializada, pero eso quedó en la nada porque tenía como un nombre viejo el medicamento, digamos, claro. ¿No? Pero fue en todos los sentidos, digamos, posibles para ir en contra de los embarazos no deseados, de la posibilidad de las mujeres de decidir. Están aferrados al siglo XIX, siglo XX, ¿no? Como absolutamente, ¿no? Digamos. Lo que dice entre sus principios el portal de Belén es que defiende la vida desde la concepción y la promoción de la institución familiar según el diseño del orden natural de las cosas fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer. Obviamente se opone al matrimonio igualitario, a que una pueda decir sobre su cuerpo, a la pastilla del día después, a los anticonceptivos. Bueno, a todo lo que implique poder decidir, ¿no? Inclusive este Scala, este doctor Scala que yo les contaba antes, decía que el embarazo es lo único que diferencia a varones y mujeres, ¿no? Si la mujer puede decidir sobre su cuerpo y sobre el embarazo, los iguala de una manera que no está, digamos, como amparado en el orden natural de las cosas. Así como acabo de expresar que me parece que esta gente está pensando en términos de otro siglo, también me preocupa saber que son representativos de una buena cantidad de gente. Absolutamente. Son la cuarta fuerza, acabo de decir, son la cuarta fuerza en Córdoba. Acá mismo en Carlos Paz, en los últimos meses, la fuerza, digamos, popular, que estuvo atrás, digamos, de la situación de Pañuelos Celestes y de estar en contra del aborto voluntario, se ha transformado en partido político. Pero no solo en estas cuestiones oportunistas, lo podemos ver hasta en cualquier escuela pública de aquí del interior de la provincia, donde todavía se reza antes de comer en una escuela pública laica y gratuita. Hay una cuestión de confusión general y de desactualización a los tiempos que corren. Hay que decir que inclusive en La Falda va a haber un candidato por el partido de García del Orrio, que no, no sé bien si es porque no tiene espacio político y no le queda otra, pero va a haber un candidato que va por el partido de Encuentro Vecinal, uh-huh, en La Falda mismo. Bueno. O sea, esto no es surgimiento, sino ir alcanzando espacios, digamos, donde hay disputa estructural y política. No, absolutamente. El otro audio que traje, uh-huh, es, me lo compartió mi amiga Bianca, que siempre está ahí haciendo un poco de corresponsal, y es en el pañuelazo que se convocó afuera de tribunales, después cuando iba a salir la sentencia, el fallo, y así que son mujeres celebrando que el protocolo es constitucional. Bueno, así celebraban las pibas en la puerta de Tribunales 1 el martes con este fallo. Emociona, de, ¿eh? Sí, de la Corte Suprema de Justicia. Era un videíto, está bueno verlo, pero servía el audio también. Sí, ahí sí, funciona radiofónicamente, claro que sí. Bueno, así que eso es lo que queríamos traer para hoy y hacer, bueno, un raconto también de lo que pasó en el año. ¿En serio va a ser un raconto de todo lo que pasó en el año con las mujeres? Esto lo tenemos para un año. No sea exagerado. No, pero digo, por lo valioso y lo cargado que ha sido el tema mujeres durante el año. Sí, sí, creo que, bueno, yo en realidad quería hacer como más o menos un repaso por lo que fueron las columnas, digamos, del año. Bueno, el aborto fue un tema transversal, más allá de que nos lo cruzó trajimos. El año. Sí, bueno, estuvimos en junio con la vigilia, en agosto también, bueno, en junio positiva, en agosto nos dejaron afuera. La Julia incluso estuvo en la vigilia de Brasil, ¿no? Que fue, bueno, por todo el mundo, pero... Esta columna estuvo en Buenos Aires. Esta columna estuvo en Buenos Aires, es verdad, bajo la lluvia, ahí. Claro. Estuvo ahí. Bueno, después trajimos cuestiones vinculadas a las afroféminas, estuvimos también a Norma Pla, a Alina, que de Jardino, que se murió siendo médica, estando en Siria a principios de año, la sentencia del juicio de Yamila, de Yamila Candela Garay, claro, también a principios de este año, el asesinato de Mariel Franco. Estuvimos hablando con una sobreviviente de cáncer de mama, una vecina de acá, en la que se llama mastectomía. Todo Genia, esto que está Silvia mencionando Lu está en el blog de la radio, está en radiopanamericana.wordpress.com. En la parte de la lupita ponen columna de mujeres y le van a salir todas de corrido todo este laburo impresionante y esta revisión de temas que no terminó. No, bueno, qué sé yo, hablamos de parto respetado, del lesbo-odio, del ni una menos, de Lucía Pérez, de la inclusión laboral trans. Tuvimos a Silvia Federici, que es la de El Calibán y la Bruja, no uh-huh, se acuerda, fue casi un especial de Halloween. hablamos del Encuentro Plurinacional de Mujeres, la discusión, exacto, que se dio este año en el Encuentro de Mujeres, fuertemente. Los 41 años de Abuelas de Plaza de Mayo y la muerte de Chicha Mariani, como la gran representante de la búsqueda de esa, declaran ahí. El Elinao, hablamos del aniversario del voto femenino también, de los techos de cristal y de diferentes cosas que tienen las mujeres, de que no es amor, es trabajo no pago. Bueno, tuvimos una la economía revisión, también, ¿no? La economía feminista. Sí, me acuerdo, sí. También. También tuvimos la palabra de Silvia Rivera Cusicanqui, que es la cholita esta blanca que vino a hablar a Córdoba, uh-huh. Exactamente. Después hablamos con Victoria Roca, que es una sobreviviente de La Perla, sobre la justicia. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, creo que más o menos sobre eso. Bueno, la semana pasada sobre Telma también y sobre Paloma. Eso quería decir, Paloma, ¿no? Que también en esta semana tuvimos la infeliz noticia del postergamiento de la última audiencia, sí, con los alegatos y la sentencia, sí, a través de una maniobra judicial con el cambio de abogado, con un abogado muy hábil en lo muy penal. Que un exfiscal, también hay que decir, que sabe muchas cosas. Señor Britos. Que ha dado vuelta un poco el devenir de la situación con su conocimiento de los manejos de estas cuestiones, su cercanía al poder y sus herramientas para dar vuelta a lo que estaba inminente de la sentencia, y ahora hay que esperar hasta el 4 de febrero para esta audiencia que ya la veníamos esperando casi desde hace un mes. Absolutamente, vamos a estar siguiendo el caso obviamente, y el 4 de febrero yo ya me pedí franco, voy a estar ahí. ¿Qué más hablamos? De las mujeres músicas, del cupo de las mujeres en los festivales, uh-huh, de rock y en realidad de todos los festivales musicales. De las señoritas hablamos, que un día que estuve con Lea Ross, el 11 de septiembre. Bueno, así que eso, más o menos, son los temas que estuvimos tratando en todo este año que pasó. Un montón de cosas, un montón de cosas, sí. Bueno, eso, agradecer. A ver, ¿qué quiere decir Julieta Arancio? No, habla el micrófono, Julieta Arancio. ¿Se acuerda? Perdón. No sé cómo en Brasil ahora, la cosa, pero acá hablamos ya a los micrófonos. No, bueno, le pido el micrófono a mi amiga porque tiene que tomar mate, es cierto. Sévenle un mate a mi amiga porque es impresionante. Me parece que es como estas cosas que se contagian y que siempre son buenas. Me parece que esta ola verde que atravesó nuestro país, el debate público, la televisión, un espacio que a veces parece tan retrógrado, ¿no? Que retrasa, como retrasa el portal de Belén, también retrasa la televisión, retrasa Tinelli, retrasa muchas cosas que recién ahora nos podemos dar cuenta, recién ahora podemos ponerle una palabra a tanto que sentíamos, a tanto que nos atravesaba la sensibilidad, y que bueno, ahora ya podemos darnos cuenta que cortarle la pollerita a una chica en medio de unas cámaras o poner gente en pelotas alrededor de una famosa o de una vedette para incomodarla también es violencia. Y bueno, a mí me pone muy contenta este cierre de año de la columna de mujeres. Me parece que de las cosas importantes que están sucediendo en Punilla es que las mujeres tengan espacios para hablar de las cosas que le interesan, que nos interesan básicamente, porque no es que estamos victimizándonos como también muchas veces parece que se tiñen las discusiones en cuanto a género, uh-huh. No son temas para victimizarnos ni para revictimizarnos, son temas para empoderarnos, para que la información llegue a donde tiene que llegar. Y bueno, así que nada, un orgullo ser compañera de la Luli, de Martín, del Lea, que también es como un sostén para este espacio, así que nada, celebro y Onda Verde de Punilla. Gracias, Juli. Lu, yo también te voy a agradecer por todo el espacio, por la continuidad, por el laburo, por estar acá, como hicimos con todos los columnistas. Y acá están los contratos, no sé si voy a firmar para el año que viene, porque yo sé que tiene ofertas bastante más tentadoras de otras radios. No, yo soy de La Pana. Ah, muy bien. Bueno, ya quedó grabado eso, Lea Ross, después ahora lo conversamos. También aprovechamos, ya que estamos, porque somos parte del equipo de La Siesta, y en este momento en el que se cierra la columna de mujeres, también aprovechamos para cerrar La Siesta. Se termina Acá No Se Duerme Nadie, en la temporada 2018 de Acá No Se Duerme Nadie, en el cual también trabajamos muchísimo el eje mujeres, y era más allá de la necesidad de tener un espacio cultural y poder revisar otras cosas culturales fuera de lo informativo, también que las mujeres y los debates entre las mujeres estuvieran presentes en La Siesta. Estuvo buenísimo ese espacio. Yo, como no podía ser de otra manera, traje poesía y columnas de mujeres a La Siesta, pero es un trabajo que me encantó, que estuvo bueno, que agradezco también el espacio, le agradezco a Lea Ross, te agradezco a vos por eso, por las charlas, por estar acá, por permitirme hablar y trabajar. Y bueno, eso, estuvo buenísimo que este año, que estuvo tan atravesado por cuestiones vinculadas a las luchas femeninas y feministas, pueda haber tenido un espacio en la radio, que se amplió. siempre me peleas con que me fui a la minga también, pero hay que decir que es un espacio más. Usted dice que estamos ganando territorio. Se amplió, claro. Bueno, sí. Exactamente. Sí. La minga también tiene el programa Marea Diversa, que suena por esta radio, así que es una especie de retribución. Le mandamos a Lugonetti y nos mandan a la chica de Marea Diversa. Bueno, ahí están las mujeres sumándose a todos los espacios, ganando espacios, por suerte, para que podamos pensar, repensarnos, ¿cómo es? Deconstruirnos. Deconstruirnos, así se llama en la minga, zona en deconstrucción. Bien, le toca a usted cerrar y no Panorama, en este caso, va a cerrar la columna de mujeres. La va a cerrar también el momento de la siesta con ¿qué música? Traje a Los Amigos de la Ley. Traje a Madalena, que este año vinieron muchas veces y fueron, la verdad, que amigos y muy amables todos los amigos de la ley y ley. Así que, bueno, hasta el año que viene, no sé.